tocando madera pa' que los metros se dejen. Es mi último intento para que algo en serio pase. Si no pasa contigo, no volverá a suceder. Por ti hago cosas que con otra no me nace. Me pierdo en tus ojos, pero en tus besos me encontré y me quedé. Es que tú eres ese antojo que nunca he dejado de tener ni de querer. Y con nadie se siente igual, y con nadie se siente así. Si no es contigo me quedo solo, mejor eso que estar sin ti. Baby, tú me dices si yo estoy mal o si lo mismo te pasa a ti. Si no es contigo me quedo solo, mejor eso que estar sin ti. Como una profecía, bebé, lo nuestro ya estaba escrito. En tu piel yo soy el elegido. Tropecé con tus labios y ahí me quedé. Como una profecía, bebé, lo nuestro ya estaba escrito. En tu piel yo soy el elegido. Tropecé con tus labios y ahí me quedé. No me envicié. Estaba escrito en tu piel, yo soy el elegido. Tropecé con tus labios y ahí me quedé. Como una profecía, bebé, lo nuestro ya estaba escrito. En tu piel, yo soy el elegido. Tropecé con tus labios y ahí me quedé. No me envicié. Baby, dale, apuesto que ya se hizo y está. Me va a hacer la placa tú, marica. Ahí la tienes. Me va a hacer, pues, puta. Magia, ¿qué?